Bueno, y así con esta sintonía saludamos a Vidal Somoano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, mi querida Elena. Te traigo un especial. Mira, duelo en OK Corral. Mira, estoy contenta porque hemos hablado de tantos temas tan negros, de verdad, que si muertes, que si torturadores, que si asesinatos, que si explosiones, que si pestes bubónicas. De repente ha sido como, bueno, se abre el cielo. Hablamos de humor. Lo que pasa es que yo les voy a lanzar un lance, valga la redundancia, a los oyentes, porque estoy segura que muy poca gente va a conocer así a priori, por los nombres, a Miguel Ángel Tirado y a José María Rubio. Igual no, quizá me equivoco, quizás sean conocidos por el nombre de pila, bueno, pero... Miguel Ángel Tirado, Vinués, ¿sí? Y José María Rubio, el segundo apellido no lo tengo. Vamos a hacer una cosa, yo no desvelaría todavía quiénes son, a ver si por las voces, vale, ¿no? Pueden que los oyentes... Pero que José María hable... Como hablan normalmente. Bueno, como quieran ellos hablar. A ver, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Nos falta otro buenos días por ahí. Hola, buenos días. Bueno, claro, como tampoco tenemos aquí los oyentes para que nos lo digan ahora, bueno, Dean, Vidal, ¿quiénes son? ¿Quiénes están ahí al otro lado? Voy a empezar primero con una introducción. Dicen que el humorista nace, se desarrolla de una forma perspicaz en un entorno complejo, le salen imitadores y de vez en cuando se hace inmortal en eso llamado memoria colectiva. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Tirado Vinués, que es María Nicole Corto, ¿sí? Y al señor José María Rubio, que es el señor Barragán. ¿Sí o no? ¿Qué es para pues, sí. Pues sí. Hombre, has acertado. Bueno, lo del señor Barragán es impresionante. Yo te, bueno, por supuesto no se va a acordar. Yo le hice una entrevista hace igual 10 años en otra emisora de radio y ya me quedé impactada con la diferencia, ¿no? Del personaje a la persona. La persona no la conozco, pero sí desde luego lo que transmitías, ¿no? A través de la voz, una voz profunda, grave, que difiere tanto, ¿no? Del señor Barragán. No sé si en esta entrevista vas a personalizarte en Barragán o vas a ser José María Rubio. Pues lo que vosotros digáis, si queréis que salga el Yupi, le digo que se ponga. ¿Al Yupi? Pues el Yupi no lo conoce nadie. Barragán. José María, ¿ha pensado alguna vez en divorciarse profesionalmente de usted? No creo, porque le da muchas satisfacciones y algún que otro dinerillo. Claro, serían desagradecidos, ¿no?, si lo hicieran. Claro. Bueno, ¿qué relación tenéis entre Marianico y Marianico? Tú conocías a... Bueno, conoces, de hecho, a Barragán. ¿Dónde os encontrasteis? ¿Cómo ha surgido la amistad? No te rías, que es peor, estuvimos un montón de años juntos. Es cierto. Del 90 al 93. Exactamente. Que los dos se pegaban a lo que era el concursante, le acosaban a ver si se reía, ¿eh? Sí. Y yo aquello creo, era una tortura terrible. Perdón, creo que se dejan algún año, ¿eh? ¿Más? Fueron 5 años y medio. Sí. 5 años y medio del No te rías. Exacto, sí. Increíble, sí, porque ¿verdad? Yo lo abandoné en el 94 por otro. Y todavía continuaron los compañeros porque yo me fui con Rafael Acarrá. Ah, y entonces ellos aún quedaron todavía y luego se hizo un año y pico también en Telecinco. Fíjate, con lo que es la televisión hoy en día, ¿no? Que sí. Hay que cruzar los dedos para que un espacio dure y ese que era modestamente, que era muy modesto en cuanto a la puesta en escena, ¿no? Lo que sí que había era mucha imaginación, uh-huh, y sobre todo mucho humor, que eso se agradece mucho. Hoy en día no sabríamos, ¿no? ¿Cuál sería el éxito? La televisión ha cambiado, desde luego, eso es... Ahora no sé si se hace humor, ¿no? ¿Qué programa soy hoy en día de humor? No es el mismo, yo creo que antes era el humor más trabajado, como es el ejemplo que tenemos yo aquí. Yo pienso que los únicos programas de humor que ahora son los informativos. Sí, bueno, de humor negro, ¿eh? De humor negro. Sí, sí, porque... Perdón, con lo que dices. La Belén Esteban hace reír. Es verdad. Y la Carmela y Marchante, no veas, qué humorista. Claro, ves, ese tipo de humor, efectivamente, un humor completamente diferente, ¿no? Nada elaborado. ¿Me permites, Elena, una pregunta? Señor Tirado, dígame. O sea, Marianico, ¿qué proyectos actualmente está usted desarrollando? Y luego le preguntaré a Barragán. Bueno, pues ahora de momento todavía nos quedan este fin de semana de estar en el Teatro Jesuitas con la obra Un Baño en Nueva York. Luego el mes de noviembre, me marcho todo el mes de noviembre a Toledo para trabajar para una agencia de viajes. Y bueno, pues ya esperar que vayan saliendo pues las galas anuales, ¿no? Uh-huh. Ese es el proyecto. ¿Cómo nos define un poco la obra que está representando ahora de Un Baño en Nueva York? Bueno, pues hemos cambiado el lo que hacíamos siempre, que era una comedia de humor aragonés, con el típico humor nuestro, mezclada con la jota cantada y bailada, ¿no? Y este año lo que hemos hecho ha sido, pues, modernizar, ¿no? El ballet es un ballet moderno, por ejemplo, la canción de presentación es New York, New York. Hombre, después, ¿usted baila? ¿Eh? ¿Usted baila? No, corazón, no me dejan. No me dejan porque yo más que... América. Más que bailar, ruedo. Entonces con eso también, ¿eh? Sí, luego también tenemos una pincelada de jota con Carmen Guardiola. Después hago un sketch con la actriz de la compañía, que se llama Olaya Prada, que ella también es cantante, también canta algunas canciones. Luego tenemos un mago valenciano que hace grandes aparatos, que es James Garibó, que lo hace muy bien. Y luego toda la segunda parte pues es la presentación, y luego yo pues hago mi cortina un poquito más larga que la hacía anteriormente, ¿no? Prácticamente estoy 30-35 minutos en escena, pues contando historias, chistes, en fin, lo que se me ocurre. Y para cantando la gente también, sí, para la gente que quiera verlo, ¿cuándo es esta representación? Hasta el 25, pues mira, ¿no? Vamos a estar todavía mañana 23, estaremos por la tarde a las 7, el 24 a las 7 y a las 11, y el 25 a las 7, que es la última función ya. ¿En qué sitio? El Teatro de Jesuitas del Salvador. Vale. Ya es una plaza muy, muy, muy, muy de Marianico, ¿verdad? Sí, ya es el 12º año que estamos ahí. Por eso. Muy bien, y ahora nos vamos, si te parece, con el señor Rubio. Oye, ¿puedo decir una cosa de mi amigo Barragán? Bueno, claro. Si es bueno, sí, si no, no. Sí, hombre, que aparte de la voz que tiene, yo no entiendo mucho de hombres, pero todas las mujeres decían que era muy guapo cuando me ha arreglado. O sea, es guapete, es resultón. Yo la única imagen que tengo es la de siempre. Sí, oh, pues si lo ves vestido con los trajes que lleva de Armani, bueno, es... De hecho, mi infancia estuvo marcada por un chiste de Barragán que decía que por qué los duendecillos siempre estaban cantando y saltando, ¿verdad? Rubia, ¿verdad? ¿Por qué era aquello? Porque la hierba le hacía cosquillas en los huevecillos. Los pitufos. Se te quedó grabado. Sí, se me quedó grabado y siempre estábamos con el mismo chistecillo. Curiosamente, porque Barragán fue un referente para nosotros. Bueno, eso tiene que llenaros de satisfacción, ¿no? Escuchar esto que marcó algo que hicisteis vosotros en un momento dado a la infancia de un crío. No, rompimos algún molde que otro. Por eso creo que aún dura el personaje. José María, ¿qué proyectos tienes en la actualidad? Pues tengo un programa propio, supongo que de aquí un par de semanas empezaré, en Radio Teletaxi de Justo Molinero. Me ha dado un programa semanal que se llamará el Show de Barragán. Y voy a intentar que sea lo más digno posible, aunque con el impresentable esto lo dudo un poco, pero yo desde atrás le apoyaré. Esto por un lado. Luego tengo Torrente 4, ojalá. Digo, ojalá, porque aún no me lo han confirmado, sí. Y es la mente calenturienta del señor Santiago Segura. José María, ¿qué pasó con las bolas que sacabas en Torrente 2? Bueno, que me las quedé y luego ahí las probé. ¿Qué bolas? No sabes, Elena, las bolas de Torrente 2. Es que yo no he visto toda son la zona de Torrente. Se meten, por cierto, agujeros corporales. ¿Las bolas chinas de toda la vida? Sí, perdón. Exacto. Vale, bueno, vale, no voy a preguntar nada más. Pero estas eran bolas catalanas porque se agarraban más. Bueno, y dije la famosa frase, ¡qué gustito da esto! Bueno, veremos entonces a ver si formas parte de Torrente 4. La oferta está ahí, pero todavía no está la confirmación, ¿no? Ojalá. Y después tengo el honor de decirle a vosotros y a Marianico que espero tener bastantes galas por Aragón, porque este verano ha estado en varios pueblos y bueno, bueno, han aceptado al personaje. Yo una preguntita. Barragán es un poco traidor, porque en la parte 2, traidor. En la parte 2 de Torrente, por un bocadillo, traiciona al policía, ¿no? Bueno, es que al final me lo quitan el bocadillo, no me lo dejan terminar, ¿eh? Entonces se merecen esto y más, quiero decir. Oye, que tu voz más radiofónica. Yo quería volver un momento a Marianico, porque es realmente emocionante la fidelidad de tu público. Es complicado, sabemos que el mundo del artisteo, ¿no? Sobre todo del humor, es difícil mantenerse ahí arriba. Marianico es un referente no solamente en Aragón, en todo el país se te conoce. ¿Cuál es la clave? Ya sé que es una pregunta muy tópica, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que te hace mantenerte ahí? ¿La ilusión, el trabajo, el cariño de la gente? ¿Alguna vez habéis pensado que esto del humor a veces también es agotador y que hay una parte que es demasiado sufrida? Bueno, siempre tienes algún pensamiento negro que cruza tu mente, ¿no? Pero normalmente lo que tú dices, el cariño de la gente, el ver que la gente te responde, que la gente te saluda, vayas por donde vayas. Y luego yo pienso que tanto el personaje de Barragán como el mío, lo bueno que tienen es que son muy entrañables, ¿no? Son muy de la gente. Y nos adoptan casi, pues, a él como abuelo y a mí como, como yerno. Claro, lo bueno también de lo bueno de José María es que puedes pasar de incógnito, ¿no? Que eso yo creo que también es muy relajado. Nadie, o prácticamente nadie, conoce tu aspecto real. A Marianico sí, a ti imagino... No, José María lo conocen porque en Cuatro, el año pasado, lo hizo. Se tuvo que quitar el traje de Barragán para cambiar a José María. Así es. Yo no sé si se arrepiente o no. Está en la página web, barragán.tv. Sí. Ah, pues mira, tengo mucha curiosidad, lo voy a ver. ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Aparte está el teléfono móvil para contratarme en la página. No me arrepiento. Creo que 25 años son suficientes para mostrar a la gente que detrás de aquel animal hay una persona humana. Está bien, ¿no? Bueno, pues... Marianico no está bien que hable bien del mismo, yo puedo decir... en boca de él, que tiene mucho éxito porque es una persona humana, sencilla, noble y natural. Y que eso les pueda aplicar algo yo mismo, pues gracias. Que esto, además, es como el algodón, se transmite. Es que no hay opción de engañar a la gente durante tantos años, efectivamente. Exacto, la gente ya no se va a poder engañar. No. Y entonces, si estamos ahí, me imagino que será por algo, porque nos hace mucha ilusión, porque lo hacemos de corazón y nos gusta hacer lo que hacemos. Uh-huh. Bueno, pues vamos con las preguntas y que responda quien quiera, ¿de acuerdo? De los dos. Esto es como un examen en el colegio. O los dos. Bueno, los dos también, pero no se pueden pasar chuletas. A ver, la primera. La primera. Decía Nietzsche que el hombre sufre tan profundamente que ha debido de inventar la risa. Yo pregunto, ¿puede ser el humor la ciencia que con ironía manipula la realidad o la realidad a conveniencia propia? Madre mía, qué difícil, ¿no? Vidal. Pues no, yo diría que desde luego que sí, como se puede imaginar. Sí, no, la verdad es que lo que te permite a veces el humor es decir cosas que a lo mejor directamente son muy duras de decir, y nosotros pues con los chistes, con los chascarrillos, con las cosas las dejamos caer, ¿no? Y esto sí que es importante, que se puede, con el humor puedes hablar de todo sin que la gente llegue a ofenderse mucho. Pero de todo, no hay límite en el humor, Mariano. Hay una lanza a favor de Barragán, sin querer desmerecerlo ni ponerle medallas. Diré que Barragán tiene bastante permisibilidad, que se le aceptan cosas que, por ejemplo, yo mismo no me atrevería a decir en público. Pero porque lo hacía desde el principio, siempre ha sido un personaje que ha destacado. Aparte de ser guarro, como dicen algunos detractores, también es extrañable. Tiene que ser un gustazo eso también, ¿no? Es decir, bueno, mira, tengo aquí bula para eso. He dicho una palabra peligrosa para Barragán, gustazo. La segunda pregunta de examen. Venga, vamos allá. La obra de Umberto Eco, El nombre de la rosa, trata sobre los asesinatos en el monasterio, bueno, pues en la Edad Media, y refiere a la risa de tres formas muy distintas. Dice, Jorge de Burgos nos dice que es un invento diabólico que nos transforma en monos, porque la risa es mala porque Jesús nunca rió. Para Guillermo de Baskerville, la risa es un atributo humano, por lo tanto no puede ser malo. Y dice Platón, que tampoco era miedo a las carcajadas, que la risa libera al pueblo y eso a los poderosos no les gusta demasiado. Ustedes igual no les gusta a los poderosos. Hombre, ni te gustan ni te disgustan, tienes que vivir con ellos, ¿no? Entonces dependemos mucho también de los poderosos, que son los que manejan los hilos. Pero yo pienso que la risa es quizá lo que caracteriza un poco al ser humano, ¿no? Porque no es lo mismo la risa de los monos que la risa de las personas, ¿no? El mono no sabe por qué lo hace. Nosotros, más o menos, cuando te ríes es porque algo te ha hecho gracia. Y la verdad es que con la risa se liberan muchas tensiones. Pienso que es lo mejor que puede hacer un ser humano. Reírse primero de sí mismo y luego de todo lo que pasa. Importante eso. Yo no sé qué decir, pero se lo paso a Barragán. A ver si se le ocurre algo, cómo define la risa. A ver. Pues, es un movimiento que hace la boca en forma de U y emitiendo unos curiosos sonidos. Mira, claro, en forma de U, no lo sé, en forma de U, ¿es esto? Sí, porque sube para arriba de los lados. Ah, bueno, que claro, sí, es verdad, hecho, en forma de U. El humor consiste simplemente en tratar las cosas graves a la ligera y agravar las cosas ligeras. Es que no tengo estudio. Sí, bueno, eso sí, lo que más es que yo pienso que la persona que tiene sentido del humor ve las cosas bajo otro prisma, ¿no? Ni nada es tan grave ni nada es tan ligero, o sea que todo depende de cómo lo coja cada uno. Pero la verdad es que hay cosas, fíjate que cualquier tragedia que ocurre, cualquier cosa, al día siguiente circulan ya pues un montón de chistes sobre el tema que ha pasado, ¿no? Y esto es porque, no sé, la gente le quiere quizás suavizar un poco lo que ocurre. Uh-huh. Luego hay una cosa curiosa, y con esto no quiero decir nada de los personajes. Yo siempre estoy hablando de los personajes, no de las personas. Y es el término bufón. A veces se acompañan de una forma de vestir. Lo que es el humor se acompaña de una forma física. Esto ustedes lo suelen utilizar en sus personajes, lo han definido así. ¿Creen que queda más fuerza el aspecto físico o lo que cuenta ese personaje? Bueno, yo creo que las dos cosas influyen. Porque, por ejemplo, a Barragán, pues cuando estábamos ahí en el programa, todo el mundo lo definía así, hombre, el señor ese que sale de Mayo con el abrigo ese roto, ¿no? Y a mí, pues toda la gente decía, mira, el del pueblo, el de la boina. Y entonces son personajes que quizá calan más que una persona que salga con un traje normal y corriente lo pueden confundir con cualquier otro. Entonces nosotros, prácticamente la gente te asocia, ¿no? El personaje con lo que tú dices, ¿no? Y, por asociación. Y como decía Barragán, exacto, asociación. Y lo que decía Barragán, que con el personaje que nosotros tenemos, que hemos creado, pues oye, puedes decir cosas que de persona normal a lo mejor no dirías. O sea, que realmente ayuda el cambiar un aspecto físico porque uno se transforma en totalidad, totalmente en otra persona para hacer esa comedia, ¿no? Exactamente, o sea, perdona, Barragán, diálogo, que no te dejo. No, que digo que el bufón será usted. Yo me considero un cómico. El bufón me suena ahí el saltimbanqui de la corte. Además, es que nunca nos ha llamado el rey Juan Carlos, ¿no? Para ir así a Moncloa de bufones. No, pero no, miren, mire, el término bufón se refiere, curiosamente, en la Edad Media. Era, bueno, pues un poco más adelante. Era la bufonada de hinchar los papos. Y entonces venía alguien, le apretaba los papos y ya se lo llamaban bufido. De ahí viene el bufón, pero yo no he querido faltar el respeto a nadie como bufón. Yo creo que es una de las profesiones más serias, ¿eh? El humorista. No, ya lo sé, pero... No, está muy bien, a mí me parece muy bien que os defendáis de ese término y repito que es una de las profesiones más serias, ¿no? Y más, claro, más complicadas. Hacer reír es muy serio. Es muy serio y muy, muy difícil, muy difícil. A veces si tiene algún problema... Bueno, en todo trabajo... Si tienes un problema ya es todavía peor, ¿no? Más complicado. Lo que pasa es que me imagino que al final ayuda, porque el tema, claro, con muchísima distancia, cuando uno se enfrenta a un micrófono diariamente, que también a veces tiene problemas personales, al final, con ese miedo inicial que piensas que no vas a poder o que no tienes ganas, te ayuda, ¿no? Luego ya una vez que ya te metes en... El otro día, además, un inciso, perdona César, hablaba Paz Padilla, le hice una entrevista de otro día y ella comentaba que lo pasó muy mal con el tema de la separación. Y paradójicamente ella, cuando se subía a un escenario, se olvidaba de todo, ¿no? Que también a veces ayuda... El hacer reír a los demás. Pero yo creo que un cómico se va a casa y no olvida. Yo creo que se lleva el trabajo a casa como una funeraria. O sea, el cómico se lo lleva a casa. Porque es cómico las 24 horas del día. ¿Tú crees que es cómico 24 horas? ¿Sois cómicos 24 horas del día? Hay de todo, ¿eh? Hay personas que en el escenario son súper simpáticas, entregadas, cordiales y eso, y luego en la vida real pues son más serios, ¿no? Yo pienso que tanto Barragán como yo, no es que se nos haya apoderado el personaje, sino que somos viscerales, o sea, nos sale de dentro, ¿no? La alegría es nuestra, nuestra forma de ser. Qué bueno. Y claro, esta es la diferencia con otros compañeros que son de método. Uh-huh. Nosotros vamos a lo que nos sale del corazón, lo decimos, dándole la gracia nuestra y ya está. Y eso ya es porque está. Somos es así. Es decir, la personalidad ante todo. Sí, exactamente, por supuesto que sí. Eso es. Está desatado, si no fuéramos, si no fuéramos así, no hubiéramos dedicado a las políticas. Está desatado Barragán hoy, ¿eh? Igual es que Barragán quiere contar un chiste, no lo sé. No, porque no se pueden contar. Que yo, ¿sabes qué pasa? Que cuento chistes guarros porque los que no son guarros son gilipollas. Y entonces me dicen, no te pases. Pero nos puedes dedicar uno. Sí, mira, aquel que va a hacerse la jubilación, y cuando llega a la oficina se ha dejado el DNI en casa y la señorita dice, si no lleva el DNI no le puedo hacer la jubilación, y el hombre se abre la camisa, le enseña todo los pelos plateados del pecho, dice, mire, con estos pelos ustedes quedan hechas, dice, no, ya lo veo, dice, yo se la voy a hacer, y le hace la jubilación al verle los pelos blancos, y al llegar a casa dice a su mujer, María, no ha tenido el DNI y la señorita le ha enseñado los pelos del pecho y me ha hecho la jubilación, dice, pues le hubiera podido enseñar todo el cuerpo y te hubiera dado la invalidez total. Comprende. Marianico, cuéntanos algo, ¿no? No, también que estaba una pareja ya de gente mayor y salió de estos magos que suelen salir en la tele, ¿no? Que tienen, mandan ondas magnéticas y arreglan cosas. Sí. Entonces dijo que cualquier persona que estuviera enferma, que se pusiera la mano izquierda en la frente y la mano derecha en la parte enferma de su cuerpo. Que él iba a mandar unas ondas para curarlo, ¿no? Entonces el abuelito pues se puso una mano en la frente, la otra en sus partes, le dice a la mujer, ¡ey! ¡Que ha hecho partes enfermas, no muertas! Es lo mismo. No sé yo cuál es más guarro de los chistes, ¿eh? No, no, son guarros, es la vida. Hombre, el guarro aquel que la chica que le dice a la otra, ¿tú qué opinas del coito anal? Dice que prefiero el semanal, tú. Bueno, ya, oye, que aquí tenemos, bueno, vamos a hacer una excepción, ¿eh? Aquí hay una regla de cada vez que se diga una palabra malsonante, se paga 50 céntimos, que está muy barato. Sí, yo estoy arruinado. Ya tengo la cuenta cero. Oye, ¿hay límite en el humor? Se puede, antes decía... Marianico, que es una bula, ¿no? En cierta manera, a través del humor poder desquitarte de muchas desgracias y de muchas cosas que dan ganas de hacer humor para quitarle gravedad. Pero hay un vosotros os pone autocensuráis en algo que pensáis que es que no se puede llevar a. Sí, hombre, yo pienso que hay que reírse de lo que hacen las personas, no de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, te ríes de situaciones, de cosas que pasan, pero, por ejemplo, no te puedes reír pues de cualquier persona que tenga algún problema físico. Sí que te ríes de lo que esa persona puede hacer, ¿no? Pero no, uh-huh. Nunca de ella ni de su enfermedad, ¿no? Entonces sí que yo pienso que nosotros mismos nos ponemos unos límites y tenemos cuidado. Me vais a decir uno a otro, así que por descontado entiendo que vuestro humorista, ¿no?, al que admiráis, o no tiene por qué estar vivo, quizá ha pasado ya la historia, ¿cuál es, además de Marianico y de Barragán, con quién os quedáis? ¿Quién ha sido quizá fuente de inspiración? Pues para mí Paco Martínez Soria. Uh-huh. Qué grande. Para mí Gila. Y Gila, claro, vaya dos. Sí, por lo sencillo. Por lo sencillo, uh-huh. ¿Eh? Con un teléfono solamente e imaginación desbordante. Sí, señor. Pues así es. Viral, yo no sé si sí, yo alguna preguntita más. Sí, mira, el actor, al crear un personaje, le aporta una identidad y vida propia, que paralelamente transcurre en su complejo bipolarismo existencial. ¿Ustedes han tenido la necesidad de marcar una línea entre lo que es el actor y el personaje? Yo tengo muy claro cuando soy Barragán y cuando soy José María. ¿Ah? ¡Qué miedo! Yo también, ¿eh? El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Completamente, qué barbaridad. Yo también, es muy diferente Miguel Ángel a María Nicole Corto, ¿no? Yo pienso que Miguel Ángel es quizá María Nicole Corto, pero un poco más pulido, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que lo mismo que le pasa a José María cuando se pone la peluca con la boina esa que lleva rota, o yo me pongo la boina, es como si te pusieran una antena especial que ya te olvidas de tu vida privada y ya pasas a ser el personaje. ¿Ustedes han discutido alguna vez con su creación? Con el... Hombre, a veces cuando terminas una actuación, pues dices, oye, Marianico, has estado fatal, joder, a veces te espabilas un poco. Sí, sí, alguna vez me pego, ¿no? Pero claro, como me duele a mí, pues claro. Estos dos castigos físicos los estoy dejando. Claro. Lo mismo digo, a todos nos gusta mejorar. A todos. Es duro también, muchas actuaciones, el agotamiento, la vida del cómico es bastante complicada, supongo. Lo que sí que ustedes, a sus hijos, les recomendarían seguir con esta profesión. Hombre, si ellos no quieren, no les puedes obligar, ¿no? Y entonces, yo por desgracia tengo cuatro hijos y ninguno le ha dado por el mundo del espectáculo, ¿no? Entonces, ahora, si alguno hubiera querido, a mí no me hubiera importado, ¿no? Porque aparte de que, bueno, más o menos se vive bastante bien con esta profesión, si has tenido un poquito de suerte y te has dado a conocer y no te falla el trabajo, la verdad es que también, pues eso tiene muchas compensaciones. Vale que es muy duro los viajes, las cosas. A mí no me hubiera importado que alguno de mis hijos pues hubiera dedicado a este mundillo, pero no he tenido suerte con ninguno, no ha querido nadie, vamos. Yo también creo que sí, pero que también está bien que tengan sus gustos. ¿Tú cuántos hijos tiene Barragán? Cuatro reconocidos. Hombre, claro. ¿Pero es el José María Rubio el Barragán? No, el Barragán ninguno. ¿No tiene novia? No, el Yupi 4. El Yupi 4, pero Barragán no tiene ni novia tampoco. Bueno, tengo de estas de pago. ¡Señorita, que fumas! Se acaba el dinero y se acaba la alegría. Sí, está haciendo una tortilla, un huevo frito, una chorrupa ahí, ya, por suerte. Tampoco de víctima, Barragán, ¿eh? Mira que es peligroso que estos que van de víctima... Comentaba Barragán una anécdota, el abrigo. ¿Qué pasó con el abrigo? ¿Qué le costó? ¿Cuánto? Bueno, de 50 pesetas de las de antes y ahora usado. Más hombre, bueno, más salido. Pues no, usado no lo parecía. Lo compré en el barrio chino. ¿En serio? ¿De verdad que te costó 50 pesetas? En una tienda de que van señoras que fuman, y mueven el bolso y te dicen, chato, no, vamos a pasar un buen rato. Me lo digo para no decir puta, porque has dicho que les multan. Ya me has dejado a cero. Bueno, pues te salió barato, eso sí, el vestuario, ¿eh? Y es verdad que es característico lo que a veces el hábito hace el monje, ¿no? Y además incluso para vosotros, para de repente transmutar en la otra persona, en el personaje. Es como una coraza, lo que ha dicho Marianico, entras con el disfraz y aparte entras en el personaje. Exacto. Que te entra una fuerza y un valor que eres capaz de decir cualquier cosa que no dirías normalmente. Claro. O sea, que necesitas transformarte para poder tener un bipolarismo. Hay gente que hace de travesti por la noche y también se transforma, ¿sí? Claro. Si Dios o la vida nos dejasen hacer otra vez, ¿volveríais a hacer lo mismo? ¿Volverían a hacer lo mismo? Volvería a repetir y con la experiencia más fuerte todavía. Bueno. Yo también, yo lo que haría sería empezar antes, que empecé con 33 años y me hubiera gustado empezar con 20. ¿Empezaste con 33 años, Marianico? Sí, lo dejé pasar mucho, sí. Anda, mira. Yo más tarde. ¿Cómo que más tarde? Pues como 40. Con 40. Fíjate, qué curioso, ¿no? Es algo muy curioso y además paralelo, porque os ha pasado a los dos lo mismo. Curioso, una vocación tardía, ¿no? La vida te va llevando a, ¿sí?, lo que vas a ser, ¿eh? La misma vida te va llevando. ¿En qué trabajasteis antes? Sí, se puede saber. Se puede saber. Es muy indiscreto. Todo lo que sea se bueno, puede decir. Sí, antes y ahora, porque claro, como yo tengo el desdoblamiento, por un lado el gilipollas y por otro lado soy publicista. Publicista. Y yo estuve de maestro y luego en el mundo de las ventas. Marianico, ¿estuviste de maestro? Sí, luego fui vendedor de electrodomésticos por ahí. ¿Y qué tal se te daba? Por España. Muy bien, porque la gente ya me conocía. Yo siempre he sido igual. Y cuando llegaba a alguna tienda, pues siempre el cliente que ya nos conocía me decía, ¡venga, cuéntame el último! Y bueno, nos llevamos a tomar un café y les tenía que contar ahí una retahíla o hacer imitaciones. Claro, y entonces ya te planteas, oye, ¿por qué no me gano la vida con esto, no? Que tanto éxito y tanta acogida tienen, claro. Sí, llegó un momento que, mira, por participar en un programa de radio, pues mira, surgió el tema y tuve suerte. A través de... Sí. Miguel Ángel, muchas veces es suerte, sí. Miguel Ángel, ¿cómo empieza uno este mundillo? Pues si es que lo que te comentaba, que es que la vida te va llevando. Yo, por ejemplo, en el momento que empecé a participar en la radio en un programa nocturno, Radio Zaragoza, pues la verdad es que yo entonces estaba de guardia jurada en una empresa y no era un trabajo definitivo, era un trabajo circunstancial, ¿no? Había que seguir con la familia adelante y mira, me surgió ese trabajo y lo utilicé. Entonces, claro, cuando llegó el momento de elegir seguir trabajando en esto, lanzarte al mundo profesional, pues la verdad es que no tuve muchas dudas, ¿no? Dije, jolín, si dejo una cosa que estoy haciendo y voy a hacer algo que me guste y que la gente veo que se ríen conmigo, bueno, en el escenario pues habrá que echarle un poquito más de valor y bueno, y así empecé a lo tonto, sin pensar nunca que podría llegar. José María, se dice que a partir de los 20 y tantos, 30, ya está la vida definida más o menos, sin embargo usted a los 40... Pues sí, yo empecé con radio con Arús y la radio pasé a televisión y es la que fue una voz, se tuvo que convertir en una imagen. La voz que se imaginaba el señor Barragán, cada uno como quería, tuvo que dar una imagen. ¿Y cómo decidió dar esa imagen? ¿No? Bueno, por la voz, tal como la imaginaba yo, por la voz que tenía. Claro, a algunos les habrá parecido bien, a otros les habrá defraudado, pero claro, no puedes... Bueno, tiene que ser fiel, ¿no? A lo que claro, uno... Yo crea. Hice lo que yo me imaginaba que podía ser aquel hombre, pues el abuelete que está ahí, vemos cuando pasamos por un pueblo sentado ahí con una silla mirando la carretera y echando piropos a las chicas guapas. ¿Barragán es el resultado de una transformación de personajes anteriores o es No. Además, este fue el primero. He intentado hacer otras cosas y la gente me dice, mira, el Barragán haciendo el gilipollas. O sea, me voy a morir sí, por Barragán, pero muy a gusto. Claro, hombre, gracias no a él. No es fácil crear un personaje, la prueba es que no salen. Sí, ahí salen cuenta chistes, monologuistas, todo lo que tú quieras, con todos mis respetos, pero personajes pocos. Y quizá por esto, aunque haga 14 años que no salga en la tele, la gente se sigue acordando. Yo creo que toda España, es cierto, por lo menos la de nuestra generación, sabe quién es Barragán, ¿eh? Sí, Marianico y yo podemos trabajar por toda España gracias a haber salido por la primera cadena en un tiempo que solo había dos cadenas. Efectivamente. ¿Y cuál es el futuro de Barragán y de Marianico? Bueno, pues no lo sé. Pillar una buena quiniela, ¿verdad? Pillar una buena quiniela y estar hasta el 25 de octubre en el Teatro de Jesuitas, que está ahí representando un Maño Nueva York. ¿no? Piano, piano, poco a poco, el día a día, que se va construyendo así el futuro. Y luego, con esos Exacto. proyectos tan estupendos, que además tienes una voz muy radiofónica, José María, yo no sé si vas a sacar al Yupi en Radio Taxi o va a ser solamente Barragán. Porque... No, en principio saldrá Barragán, eso sí, deluxe, irá con chistera y un frac que tengo todo roído, pero le voy a dar lujo porque estas oportunidades hay que aprovecharlas, claro. tener un programa propio en televisión, hay que aprovecharlo. Claro. José María, ¿no se queda uno ronco de tanto hacer el Barragán? No, porque ya te acostumbras y ya es muy fácil, es aquello de hola, ¿cómo estamos? ¡Hola, cómo estamos! No cuesta nada. Pues estamos encantados de que hayáis estado con nosotros. Dime, Elena. De Marianico me gustaría decir una cosa, sí. que no sabe nadie. Cuéntame. Eso nos encanta. No creo que le importe al que lo diga. Pero es que Marianico no es tan pequeño. No, pero Marianico es por su abuelo, como se puso ese nombre de Marianico, ¿no? No, es que está lejos. No es tan pequeño, es que está lejos, ¿no? Bueno, está bien. Si acercas a él, sube como persona y como corazón, tiene un corazón enorme. Bueno, pues una bonita despedida. Claro que no, y al final es lo que decíamos, que el tiempo, lleváis mucho tiempo ahí en algo tan complicado como es hacer reír, y yo estoy convencida que es por eso, porque hay buenos corazones y buena gente detrás, y eso es lo que al final os mantiene, por supuesto, porque sois grandes cómicos, y eso ha sido un lujazo teneros aquí. Un segundito. Barragán, ahora le dicen a usted que le quedan 2 horas de vida, ¿cuál sería el último chiste que me contaría? Uno de acorde con la crisis. El que va por el desierto encuentra la lámpara maravillosa, la frota, sale un genio, dice: me ha liberado, pídeme lo que quiera. Dice: nunca me puedo poner enfermo. Dice: pues hazte autónomo. Marianico, le queda 1 hora y media de vida. Último chiste. El último chiste, bueno, a mí me gusta mucho uno que lo hemos contado en la tele, David Barragán y yo, que éramos majos, además los niños que supongo que están en la escuela, pero bueno, si alguno lo oye no lo va a entender, pues eso, que viene la hija de Luna de Miel y le dice a la madre: ¿qué tal la noche de boda? Le dice: dice, me la pasé de espaldas a mi marido. Dice: ¿y eso? Dice: mira que me dio por ahí. Hombre, no tiene sentido, ¿no? Oye, qué verde, ¿eh? ¿Te has puesto, Marianico? No es verde, que va a dar yo. Es por estar influido por sí, Barragán. Exacto, uy, con el Barragán me pasaba, ¿eh? Sí, no te contagiaba. Llevaba un chiste limpio preparado, pero salía el delante de mí, contaba unos guarros y a continuación a mí, ¡hala! Me salía el papo. Levantaba la vela. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, mucha suerte en todo lo que emprendáis y que tenéis todo nuestro cariño. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Que seas feliz. Ah, sí, yo también os deseo que seáis felices. Sí, adiós.